Radio, Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Paola, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. Estoy asustada, te digo que yo no puedo creer que una docente le meta ese énfasis en el poder no explicar de otra manera algo que quiere explicar, y le brotaba de las entrañas un cuestionamiento, en este caso, a lo que decía el alumno, ella en defensa del kirchnerismo. Pero vos nos decías que una cosa es enseñar y otra cosa es pensar a qué enseñar. Bueno, contanos un poco cómo surge esto, en qué escuela fue y qué pasó. Bueno, esto fue en la escuela en La Matanza, en donde una docente de historia increpó de alguna manera a un alumno en lo que podría haber sido un debate, y claramente no fue un debate. Entonces, bueno, frente a una pregunta de un alumno, la profesora de historia, con mucha vehemencia, salió a defender Claro, porque además le preguntaban los alumnos, en un momento del video intentan preguntarle, dice, le hago una pregunta, y ella estaba cegada con su discurso y no permitía ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera el debate a contestar lo que el alumno necesitaba saber. Mira, creo que hay varias cosas, Pau, que tenemos que tener en cuenta. Primero y principal, esto es opinión personal mía, ¿no? Yo creo que el tema partidario no puede entrar al aula, y si entrara al aula es para trabajar en un debate absolutamente respetuoso. ¿Qué es un debate? Un debate es un intercambio de opinión, donde vos perfectamente puedes tener tu opinión, yo tengo la mía, pero podría haber un acercamiento, pero siempre tiene que ser con respeto. Eso que se vio ese día no fue un debate, punto número uno. Punto número dos, perfectamente acuerdo con vos. Uy, perdón, ¿cómo estoy? Acuerdo con vos en este tema de que no se trata de ideologías. Esto no es ni de un lado ni del otro. Lo que está mal y punto. Y eso no puede pasar en un aula. Y lo otro que quiero también hablar, que me parece importante, que vos también lo mencionaste, es el tema emocional de la docente, ¿no? Terrible. Evidentemente, se pone tan pero tan eufórica con este tema, se pone tan pero tan vehemente con este tema, que no puede más que bajar línea y ni siquiera escuchar lo que está diciendo la otra persona, porque no lo dejaba ni siquiera hablar. Entonces, número uno, creo yo, hubo un abuso de rol. Creo que la docente tenía un fundamentalismo ciego y que lo único que estaba tratando de hacer de alguna manera es imponer su postura frente a lo que los demás podían pensar. No sé si es adoctrinar, porque de alguna manera cuando vos querés adoctrinar es como que hay un propósito, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer, o esta es la bajada de línea, o este es el material que vamos a utilizar. Creo que acá más que nada fue una bajada de línea, fue imponer una postura, ¿no? Pero claramente la forma era inadecuada, claramente se veía como una relación diferente de poder, en donde se vio este destrato tan desagradable que todos vimos, y donde hubo, creo yo, sí, un abuso de rol. Pero lo otro, que también es importante y no podemos no mencionar, es el tema del manejo de emociones de ella. Un docente tiene que estar en control del aula, pero no ser controlador. Un docente tiene que hacer que las emociones jueguen a tu favor y no en contra, porque somos influencers, porque estamos enseñando. Y creo que a partir de ahí, los alumnos no vieron la mejor versión de esta docente. Claro, es tremendo, ¿no? Yo lo pensaba en también muchas veces en esa edad, en la adolescencia, la fragilidad en muchas cuestiones del pensamiento que uno tiene, y tiene que leer de muchos lugares, poder aprender de otras formas. En este caso, muchos chicos habrán llegado a sus casas ya con la cabeza, digamos, pensando, bueno, sí hay que, digamos, hay que pensar así. La señorita dijo que en este caso, bueno, ¿no?, el macrismo había sido una basura, que nos había dejado fundidos, que nos había, bueno, con esas palabras, porque además no hablaba ni siquiera con palabras catedráticas, ¿no? Era como muy vulgar también frente a cómo estaba explicando con sus emociones y refutando la idea del alumno. Sí, yo creo que uno también como padre se pregunta, ¿no? Yo creo que mi hija vaya a la escuela y que le enseñen a pensar, no qué pensar. Claro. Yo no quiero que puedan invadir su razonamiento. O sea, Hagamos un debate, cada uno que piense lo que piense, ayudemos a desarrollar el pensamiento crítico, pero eso de ninguna manera es enseñar qué pensar, que era un poco lo que pasó en ese aula. Pero peor me pareció a mí la defensa del presidente, ¿no? Porque de alguna manera cuando él dice está perfecto lo que dice esta profesora, está habilitando el adoctrinamiento en las escuelas. Y esto la verdad que es muy peligroso. Insisto, no importa la ideología, ni de un lado ni del otro, lo que está mal, está mal. No, y bueno, además la escuela tiene que tener un carácter formador, pero no formador de opinión, formador de formarte para que puedas pensar de diferentes maneras, desafiar diferentes inteligencias, pero no enseñarte qué pensar. No, absolutamente, y además pensado para los que no tuvieron la posibilidad de ver el video, cómo también la docente, en este caso, se mete hasta con cuestiones personales del alumno, porque le empieza a decir en el relato que el alumno estaba defendiendo a Macri, o bueno, estaba hablando contra el kirchnerismo, y ella le dice, a ver si tu papá, paga con la plata de tu papá una escuela privada, a ver si podés, esto que estás comiendo te lo paga el Estado, a ver si tu papá podría pagarte, viste, cuestiones ya que van desde lo personal y desde lo familiar, en el que cada vez que ella da este tipo de respuestas, me asusta pensar que pueden existir docentes así en las aulas, realmente. A ver, por eso es que nosotros tenemos que enseñar inteligencia emocional en las escuelas. Mira, Pau, cuando una persona se enoja mucho, como en el caso de esta docente, se activa una pequeña estructura en el cerebro que se llama amígdala. La amígdala, cuando se activa, ¿viste cuando vos estás muy, pero muy, muy, muy enojada? Y después decís o haces algo de lo que después te arrepentís, y al rato decís, oh, no le tendría que haber contestado así, ¿por qué dije tal cosa? ¿Por qué hice tal cosa? Bueno, ahí lo que está pasando es que se activa tu amígdala. Cuando se activa tu amígdala, vos entras sí o sí en una especie de secuestro emocional. Es decir, no podés pensar, no podés razonar, te toman las emociones. Por eso, de repente, la vemos tan vehemente, porque, nada, estaba, viste, como hasta enojada con lo que estaba pasando. Estaba sacada, exacto. Y cuando vos estás sacado, tenés que pensar muy bien lo que vas a decir. Yo siempre digo a modo de chiste, ¿no? Que hay dos momentos en la vida en donde vos tenés que tener la boca cerrada. Uno cuando buceás y el otro cuando estás enojado, porque vas a decir cosas de las que después te vas a arrepentir. Claro. Sí, totalmente. ¿Y esta emoción de la que hablas, se enseña en los docentes actualmente? ¿Este control de las emociones? Y no se enseña formalmente, sí hay muchísimas capacitaciones, muchísimas instancias de desarrollo profesional, pero esto te pasa lo mismo que en el colegio, que el docente enseñe no significa que el alumno aprenda. Vos puedes tener 50 cursos de inteligencia emocional, pero si no estás ahí realmente interesado y con la voluntad de incorporar esto, no podés. Es lo mismo que hablaba yo con Michelle el otro día. Yo puedo ir a un montón de nutricionistas y me pueden dar dietas maravillosas, una mejor que la otra, pero si yo no hago caso, no voy a adelgazar. Bueno, acá pasa lo mismo, es que podamos entender, ¿no?, el impacto de las emociones en nuestra vida, el impacto de que tenemos que aprender a responder y no a reaccionar, y eso se pasa con tus hijos también, ¿no? El poder del vínculo, del conectarte con el otro, del poder hacer que las emociones jueguen a tu favor y no en contra, y esto no te lo enseñan en muchos lugares, y a veces en las escuelas te lo enseñan, pero no de manera transversal, no sostenido en el tiempo. Tal vez eres un docente maravilloso que se da cuenta que esto es importante y lo trabaja, pero esto hay que trabajarlo siempre. Imagínate que vos vas con una maqueta divina al colegio, que estuviste 3 semanas haciendo tu maqueta de biología, divina, y te cruzás, con un compañero que viene apurado, te empuja y se te cae la maqueta, y se te despegan algunas cosas, y a vos te da tal ataque de furia que la pisoteás entera y no la podés entregar. ¿De qué te sirve todo lo que te preocupaste, te comprometiste con tu maqueta, si después con un impulso, con la impulsividad, destruís todo lo lindo que habías hecho? Entonces, ¿quién te enseña a manejar la impulsividad, la frustración, el enojo, la ira, el conectarte con los demás, el poder negociar? O sea, estas habilidades son hiper importantes y las tenemos que trabajar en la escuela, porque si no lo cognitivo se resiente. Claro, absolutamente. Imagino que habrá tenido alguna consecuencia, por lo menos, ¿no? Esta cuestión puntual que se dio a conocer de la docente. Sí, la separaron de su cargo y tiene, están viendo el tema del sumario, no sumario. A mí lo que me parece es que es importante que como sociedad, ¿no?, pensemos en qué educación queremos. Y vuelvo a insistir una vez más, acá no se trata de ideología, es ni para un lado ni para el otro, porque mucha gente puede pensar que independientemente de lo que hizo, lo que decía tenía razón. Bueno, lo importante es que independientemente de la ideología, no va, porque además de las formas, ponerle que yo hubiera estado sentada, hiper amable, hiper cálida, pero el mensaje era el mismo. Tampoco corresponde. Claro, tampoco. ¿No? Tampoco. Entonces me parece que la forma está mal, lo que hizo está mal, y no tenemos que permitir el adoctrinamiento en las escuelas. Claro. Inciso, sí, ni de un lado ni del otro. Claro, era un pensamiento de ella ya digerido, masticado, de ella propio, que lo largó de esa forma, ¿no? Sin ninguna posibilidad de revertirlo, uno de resignificarlo, digamos. Cada uno tiene derecho de pensar lo que quiere, de seguir a quien quiere, y la escuela lo que te tiene que enseñar es a pensar de manera crítica para que puedas tomar buenas decisiones, para que puedas discernir de manera respetuosa, para que puedas analizar, contrastar, cuestionar, bien viendo, ¿no?, cuándo, cómo, de qué manera, con quién. Pero esas son las habilidades cognitivas que la escuela tiene que trabajar. Lo que la escuela no puede trabajar es enseñar qué pensar. Eso es invadir tu razonamiento. Y eso lo haces porque además hay otra cuestión. Vos como mamá, cuando mandás a tus hijos al colegio, estás tranquila de que está en el colegio para aprender, para formarse de manera integral, para ser una buena persona, una persona que colabore con la sociedad, una persona alegre, no que le están llenando la cabeza, o que están tratando de cambiar su manera de pensar. Entonces, bueno, hay un voto de confianza, ¿no? Por eso yo me pregunto qué pasó con este directivo también. Porque una cosa es que esto haya sido una cuestión aislada, bueno, perfecto, puede pasar, pero los chicos si filman una cosa así, si graban una cosa así, es que evidentemente esto ya venía pasando, y según vi yo en los medios, los chicos decían que esto no era la primera vez que pasaba. Entonces, ¿cuál es el rol del director de la escuela? ¿Cuál es el rol de los colegas de la docente en la escuela? Si todo el mundo sabía que eso estaba pasando, ¿por qué no pudieron hablar, no? No sé, importante como sociedad replantearnos un montón de cosas. Claro, pues si los chicos llegan al límite de filmarlo, porque evidentemente no era la primera vez que pasaba. Claro. Yo estoy de acuerdo con vos, exactamente. Si fue la primera vez, bueno, está bueno, viste, para... Sí. Lo que pasó que los alumnos no tienen tampoco abierto el canal de comunicación con esos directivos, con otros profesores, para poder hablarlo, ¿no? Creo que hay mucho para pensar de esto, pero por sobre todas las cosas, redefinir el rol de la escuela. Yo estoy convencida que la escuela tiene que tener un carácter formador, pero no formador de opinión, ¿no? Formador de, de enseñarnos a pensar, a relacionarnos, a pensar de manera creativa, de manera crítica, bueno, un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasó en el aula ese día. Pensaba en lo nocivo que es el fundamentalismo, ¿no? Lo nocivo que es el fanatismo, cómo te cega muchas veces de no poder nada relacionarte de otra forma, si en este caso no fue ni más ni menos que eso. La verdad que una pena. El fanatismo. Sí. Y a veces cuando uno dice, ¿no? Bueno, con vos no se puede hablar, eso es el fanatismo, y te pasa en política, te pasa con Boca River, te pasa, ¿entendés?, con un montón de cosas. Por eso es tan importante enseñarles a los chicos a estar en control de sus emociones. Y eso no quiere decir no tener emociones, al contrario, es, uy, me estoy poniendo enojada, mejor me calmo, uy, me estoy frustrando, mejor no sé, me calmo, ¿no? ¿Sabés que Laura me vino a la cabeza cuando recién hablabas que hay, por ejemplo, en los partidos de tenis, en los Roland Garros, qué sé yo, bueno, esto es en partidos importantes, cuando el jugador rompe la raqueta contra el piso, que muchas veces se enoja, se lo descalifica y muchas veces se lo suspende de partido y todo, como para que no quede justamente como enseñanza que está bueno calentarse y reventar una raqueta contra el piso, que no está bien. Y bueno, es como hacer esto parte de la vida en todos los ámbitos, ¿no? Es que yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Exactamente con lo que estás diciendo. La escuela tiene que enseñarte cuestiones cognitivas, pero también tiene que enseñarte cuestiones emocionales, también tiene que enseñarte hábitos de la mente, ¿no? A no ser impulsivo, a trabajar lo que es la precisión. ¿Cuántos chicos entregan un trabajo, viste, con falta de ortografía, no leyeron la consigna? Bueno, eso también tenés que trabajarlo. El tema de la empatía. O sea, hay un montón de habilidades que ya no son esenciales. Hay que trabajarlas a conciencia en la escuela. Seguro. Laura, sabemos que tenés que seguir por otros lugares, así que te agradecemos muchísimo tu tiempo. Te mando un beso muy grande. No, te mando un beso enorme a vos. Muchísimas gracias por la invitación y hasta dentro de muy pronto, ojalá. Seguro, gracias.